Por ahí al principio no encontrábamos los caminos, pero bueno, como decís vos, después lo pudimos abrir con tocando la pelota, haciendo un circular. Se iba a hacer el primer gol, ya enseguida el segundo y bueno, se hizo el partido un poco más, no más fácil, pero un poco más con el control nuestro. Bueno, un triunfo que les sirve para estar prendidos ahí arriba, ¿no? Sí, seguro, se nos habían alejado un poco en la otra fecha, no sé cómo salen los otros equipos, así que ahora sirve para sumar, para acercarnos, para estar bien al otro de los punteros y bueno, el próximo partido también a buscar los 3 puntos. Bueno, y para vos especial, una por la cancha, porque ayudaste y colaboraste mucho para tener un césped así, nuevo, renovado, y otra porque llegaste el gol. Sí, por suerte pude convertir, hacía rato que no hacía. Y bueno, la cancha, si no tenés una cancha más o menos, no se puede practicar un juego, pero lo hicimos entre todos, dimos una mano entre todos, un día nos quedamos después de entrenar todos a trabajar en la cancha, y bueno, por suerte no está a 10 puntos, pero está mejor de lo que estaba antes. Bueno, ¿y cómo está el plantel anímicamente después del golpe de esta semana de la renuncia del presidente? ¿Han hablado en la previa? Imagino jugadores que no saben si van a cobrar, no saben dónde comer. Digo, anímicamente deben estar muy golpeados, ¿no? Y por ahí fue una noticia muy sorpresiva. No lo esperábamos porque más o menos el club estaba acomodado. Pero bueno, sí impactó en los chicos, más que nada en los chicos que son de afuera, que viven de esto. Pero bueno, enseguida Pablo trajo el nuevo presidente trajo tranquilidad junto con Matías. Nos juntó a todos, nos charló, nos dijo los pasos a seguir. Y bueno, llevó un poco de tranquilidad al plantel y bueno, nosotros concentrados en lo que es fútbol y en seguir sumando y tratar de ganar la apertura. Sí, en la previa se enfocaron en el fútbol nada más. Seguramente sí, nos propusimos enfocarnos en el fútbol porque es ajeno, si bien pasan muchas cosas en el club, pero es ajeno a nosotros tenemos que enfocarnos en entrenar y jugar los domingos, que es para lo que estamos.